Michael Schenker, Gary Barden, Don Airey, Mo Foster y Simon Phillips, que por cierto todavía está en este como batería en este Immortal, lo nuevo de Michael Schenker, y esto que sonaba pues del año 80, de aquel álbum debut, aquel lejano álbum debut, fantástico, completamente mágico. ¡Seguimos! Alborotando en primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Hola amigos, aquí Danny Bose de Thunder. En marzo tendremos un nuevo álbum de buen hard rock, All the Right Noises. Disfruten nuestro nuevo singles. See you, España. Just like thieves, you got your fingers in the till. You'll ahora las noches de los jueves suenan a doble bombo y amplis echando humo. Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Los jueves de 11 a 12 de la noche, Larry Runner y Maitane Fernández reventarán tus altavoces con el mejor metal en... Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Nuestros protagonistas de este jueves han parido su mejor disco hasta la fecha. Se titula The Brotherhood, es un EP de 7 temas, 6 propios y una versión de Pearl Jam. Ellos llegan desde Ciudad Real y se llaman Evelyn Pulse. Esta noche sabremos un poco más de ellos hablando con Javi y su batería. A otro satélite tengo a Javier Suárez, batería de Evil Impulse. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, ¿cómo estás, Larry? Bienvenido a Diario de un Metalhead. Muchas gracias. Bueno, tenemos disco nuevo, entre comillas, de Brotherhood y discazo, lo mejor que habéis hecho hasta ahora. Pues sí, la verdad es que, a ver, bueno, ya lo sabes tú, que todo esto depende de para gustos, colores, como dicen por ahí, ¿no? Bueno, estamos muy contentos con el resultado. No menospreciamos ni muchísimo menos los anteriores, porque todos tienen su historia y su momento, pero bueno, de Brotherhood pues hemos puesto un poco toda la carne al asador, que es lo que se hace siempre, ¿no? Y lo que se dice y lo que se hace siempre, pero bueno, con Brotherhood la verdad es que el resultado ha sido muy, muy potente. Siempre es lo normal decir, ¿no? Lo último es lo mejor y tal, pero en este caso yo creo que es verdad, tío. Sonáis mejor, sonáis más brutales que nunca. Ha sido otro enfoque, ¿no? Ya el grupo lo llevaba buscando ya tiempo, desde la salida de Unbroken. Y bueno, pues por temas que ahora no vienen a cuento, pues no se consiguió, ¿no? Pero bueno, la mentalidad ya iba cambiando poco a poco y en este ya sí queríamos conseguir, o sea, no quedarnos con esas ganas. Y bueno, pues ha buscado una producción muy potente, muy moderna, sin dejar de perder la esencia que tenía Evil Impulse en las composiciones, ¿no? Y yo creo que, bueno, en los tres discos, en los cuatro discos que tenemos hay muy, muy, muy, muy buenas composiciones. Se ha trabajado muy bien, pero bueno, en cuestión de sonido, pues que ni mejor ni peor. Al final lo que hemos buscado es que sonara pues tal cual suena Brotherhood y ya está. Que fuera distinto, que fuera una evolución y que fuera algo pues que llamara la atención. De todas formas, yo creo que hay una pequeña evolución en el sonido. No sé si es que ya buscamos... A veces los que hacemos crítica musical buscamos algo distinto y escarbamos en la música, pero yo creo que este álbum suena un pelín distinto. Hasta ahora, si alguien me preguntaba por Evil Impulse, decía, suenan a Pantera. Ahora suenan, vale, eso no se ha perdido, evidentemente, la personalidad del grupo está ahí, pero sonáis quizás un poco más melódico, ¿no? Como más tarareable. No digo pegadizo, porque tampoco es eso, esto no es AOR, joder, esto es caña, pero sí que suena como un poco más melódico. Yo creo que puede llegar a un espectro más amplio de público esto, ¿no? Sí, al final no deja de ser la evolución de la que te hablaba antes. Al final, bueno, cuando nos pusimos a componer en plena pandemia, pues los riffs, que es lo primero que viene en el carro de la compra, pues bueno, pues te van pidiendo cosas, pues vas metiendo baterías, vas acoplando cambios, vas acoplando partes. Y al final yo creo que es algo natural, ¿no? Pues yo creo que cuando Toño se puso a hacer melodías con Víctor, que las hacen, bueno, pues las hacen a veces en conjunto, a veces las hace uno, a veces las hace otro, y al final es que la canción te lo va pidiendo, ¿no? Y sí que es verdad que el resultado ha sido pues más espectro vocal, ¿no? Más tesitura, más limpios, voces muy rasgadas, voces menos rasgadas, no sé, yo creo que Toño y Víctor, que son los que han jugado un poco el papel fundamental en las voces, han trabajado perfectamente en conjunto y han sacado un trabajo espectacular, espectacular. Sí, la verdad es que el trabajo de Toño, que dices tú, Antonio Ramírez, el vocalista de la banda, aquí se muestra un todoterreno. Este hombre, yo tengo la review escrita, pendiente de publicar, cuando estamos grabando esta entrevista, que es grabada, que todo el mundo sabe que tenemos la emisora cerrada por culpa de la mía del coronavirus. Y decía, cuando estaba haciendo la review, yo digo que este hombre es una mezcla entre Phil Anselmo y Eddie Vedder. No sé cómo lo ves, si exagero mucho o qué. Es que tiene una voz muy, muy peculiar, ¿no? Y ya sabes que las comparaciones al final, pues bueno, pues unos están más de acuerdo, otros estamos menos de acuerdo, dependiendo de quién lo diga, de cómo lo diga y qué es lo que diga. Pues yo qué sé, al final, Antonio lo que tiene es mucha versatilidad y tiene un registro de voz, una tesitura de voz, pues que es muy, muy personal, ¿no? Hombre, todos mamamos de música. Al final, los baterías, los guitarras, los grupos en conjunto, todos mamamos de música y siempre se nos suele comparar con bandas pues, que al final te influencian y es que además es que tiene que ser así, no es de otra manera. Pero bueno, sí que es verdad que te encuentras voces que son más parecidas, menos parecidas a grupos de renombre y tal. Y Toño, yo, para mi forma de ver las cosas, tiene ese toque de originalidad que no, que no se encuentra fácilmente, ¿no? Pero siempre, evidentemente, pues Toño mama de grupos potentes. Entonces, bueno, pues siempre sale algo a relucir. Pero me quedo con eso, me quedo con que es un cantante muy versátil y, y ese tono de voz que tiene, ¿no? Sí, para los limpios y para los guturales. Eso es. A mí me encanta. Sí, sí, es un todoterreno y lo hace todo bien en este disco. La verdad es que el tío ha hecho un trabajo de la hostia. A mí me ha flipado mucho el tema de la voz y cómo ha quedado. En este disco incluso hay un hit, diríamos, que es Chained Shadow, que es un tema que, si a mí me dijeran, oye, ¿qué, conoces a esta peña? ¿Qué tema me recomiendas? Yo les diría este porque creo que es un poco el patrón de los Evil Impulse de hoy en día, ¿no? Sí, al final, mira, cuando quizás de todo lo que te comentaba antes, de esa naturalidad con la que se han compuesto las canciones, incluso en la distancia, porque al final salía todo solo, ¿no? Sí que es verdad que ha habido partes que, bueno, pues costaban un poco más acoplarlas, pero lo normal de esta de este disco, en la composición de este disco, ha sido que haya sido todo muy fluido, ¿no? Y al final, cuando ya los temas cogen cierta fuerza y cierto grueso a la hora de ya de tocarlos, poner cada uno sus partes y tal, y escucharlos, ¿no? Las primeras escuchas que haces cuando los temas ya empiezan a sonar, vimos que Chained era un tema a explotar como, pues eso, pues como tema principal del disco, ¿no? Y lo quisimos guardar un poco para el final, porque sabes que sacamos dos videolyrics antes del vídeo. Y lo tuvimos claro, Chained era una canción, pues eso, lo que dices tú, va sola, va cabalgando, y quedó un resultado final. Tanto es una canción que tiene de todo, tiene partes cañeras, partes pesadas, voces limpias, voces muy brutas, medias voces, los doblajes de la voz quedaron muy bien, con lo cual pues decidimos que tenía que ser esa, si es que no hay más. Me hace gracia cuando dices sale, bueno, a la hora de componer sale, vale, pero esto tendrá una forma de trabajo, cómo se crean estas canciones, porque bueno, lo de sale es muy muy elástico. Pues te digo que yo estaba acojonado, porque aparte de que era el primer disco que grababa con Evil Impulse, nos pilló en plena pandemia. O sea, esto fue, hicimos, a la salida de Alex del grupo, hicimos varias pruebas. Una de ellas el día antes de meterse el estado de alarma en España. Y claro, nos veíamos todos en nuestras casas y dijimos, oye, a ver, esto no puede parar, ¿qué hacemos y tal? Y Víctor se puso a mandar ideas y empezó a salir solo, como te digo, ¿no? O sea, es que no fue mucho más. Lo que pasa es que, bueno, pues como estábamos cada uno en su casa, pues tuvimos que aprender a manejar programas de grabación, microfonear baterías, aprender a un poco hacerlas sonar, guitarras, etcétera. Y al final lo hicimos todo cada uno en su casa. Sí que es verdad que luego, todo esto para la preproducción, luego ya la producción no, la producción, la grabación del disco en sí, sí que nos juntamos en el estudio de Pedro, y ahí fue donde pusimos un poco el broche final. Pero la composición era eso, no tenías que era mucho más, era Víctor mandaba una idea, yo hacía las bases de las baterías, íbamos armando la canción. Cuando estaba la canción más o menos armada y un poco puesta en contexto de todo el mundo, pues se metían los bajos, se empezaban a probar voces y por último metíamos los punteos. Es que no ha sido de otra manera, ¿eh? Y a mí me sorprendió porque el hecho de hacerlo desde casa, la composición, para mí ha sido súper fluido. Entonces, pues el resultado ha sido espectacular para mí, para mis expectativas, porque yo además que soy muy perfeccionista yo y todos, ¿no? Somos muy perfeccionistas en el tema de dejar las canciones finas y salió solo, macho. Fue así. Y luego lo mandasteis a mezclar y a masterizar a Italia. A Italia, a Cerdeña. Sí, sí, teníamos con Al Bandino. Es un productor que tiene un estudio allí en Cerdeña y, bueno, nos habíamos puesto en contacto con él. No recuerdo ahora mismo si fuimos nosotros con él o él con nosotros. Y escuchamos un poco los playlists que tenía de con ciertos tipos de música, ¿no? Y vimos que era un tío que a cualquier tipo de estilo de música, porque es un chaval que graba lo que sea, o sea, rock, metal, hip hop metal, groove metal, lo que le eches. De hecho, tiene un playlist en la página que está bastante chulo y, joder, decíamos, es que este tío hace sonar cualquier estilo que grabe. Y bueno, le empezamos a pedir pruebas a este hombre y a varias partes más que estaban aquí en España, y bueno, y al final pues decidimos hacerlo con él, porque era el que desde el minuto uno, desde las primeras pruebas, supimos que iba a sacar lo que nosotros queríamos. Sí, la verdad que ha quedado muy muy chulo. Oye, y lo de la versión de Pearl Jam, de haber cogido además un tema tan emblemático como Even Flow, ¿cómo surgió esa idea? Porque, bueno, es muy atrevida. Pues mira, ahora estamos en otra, no te la puedo contar porque la vamos a anunciar en, en, en, en una semana o dos semanas, pero estamos metidos en otra igual o peor, pero bueno, yo no sé, somos así. Al final, lo que no queríamos un poco era una versión, a ver, queríamos hacer una versión de un tema muy conocido, ¿no? De alguien que nos influenciara al conjunto de los cinco, que en este caso se propuso por parte de Víctor, y la verdad es que yo no soy mucho de Pearl Jam. Yo soy de Pearl Jam, pero para canciones. Y sí que es verdad que Even Flow es una canción que siempre me ha encantado. Claro, al principio de enfocarlo decíamos, pero adelantamos tiempo, la hacemos un poco más viva. No, la línea fue respetar el tiempo, lo que sí llevarla a nuestro terreno. Y queríamos que fuera una canción que se pudiera llevar a nuestro terreno y que no perdiera esencia. Y bueno, pues al final el resultado es lo que tú has escuchado. El resultado es cojonudo. Escuchando Diario de un Metalhead. verdad es que queda un disco de la hostia. Se queda corto el disco, tío, se queda corto. Estáis trabajando ya en material, me imagino, porque esto ahora necesita más chicha, tío. Necesitamos más ahora. Pues ya te digo, ahora de momento a corto plazo lo que estamos es centrados en otra versión que queremos sacar, además la queremos sacar con videoclip. También es un clásico, es incluso más clásico que la de Pearl Jam, más de otra época, más antaño. Y bueno, y después pues hay varias ideas, no sabemos por dónde tirar, porque teníamos intención de regrabar el primer disco, pero con un sonido más actual, porque son temas que merecen la pena y que merecen darle otra oportunidad en cuanto a producción. O directamente empezar a componer temas nuevos, no lo sabemos por dónde vamos a tirar, la verdad. Pero sí, el grupo está moviéndose y yo creo que en cuestión de 2-3 semanas ya tendremos una idea clara y un objetivo para ir tirando. Claro, porque ahora mismo lo de tocar en directo no tenéis nada planeado, me imagino. Pues estamos tanteando salas, pero claro, tienen que ser salas pues que aunque sea un aforo limitado, pues oye, por lo menos tienen una viabilidad económica, ¿no? Viabilidad económica me refiero a que vayas y que sepas pues que puedes hacer un falso soldado, como digo yo, porque al final sí dices soldado, pero cuando te meten normalmente 200 personas, están metiendo 50. Pero bueno, ver esa posibilidad de que si metes 50, pues que esas 50 personas, pues que sepas que se lo van a pasar bien. Y que el grupo, pues por lo menos pueda dar un espectáculo en unas condiciones pues de buen sonido, de buena sala y de condiciones seguras por el tema del virus. No hay mucho más. Estamos barajando varias posibilidades, pero vamos, no tenemos nada claro. Tampoco es una prioridad, ¿eh? Porque entendemos la situación y lo que creemos que ahora es época, pues bueno, pues hasta que esto se normalice básicamente de crear y de moverte por las redes. No hay mucho más. Y bueno, los directos pues ya llegarán. Pues nada más, Javier Suárez. Quiero agradecerte que hayas estado esta noche con nosotros aquí en Diario Metalhead. Y bueno, ya sabéis dónde estamos. Y supongo que cuando os echéis a la carretera, si queréis charlar un rato, pues aquí estamos. Muy bien, pues gracias a vosotros y a ti, Larry. Un placer y estamos aquí para lo que queráis. Antes de decirme adiós definitivamente, ¿qué tema pongo para finalizar el apartado Evil Impulse esta noche? Pues hombre, ya que hemos hablado de Chained Shadow, pues métele caña ahí. Pues venga, Chained Shadow. Gracias, Javi. Hasta luego. Venga, tío. Un placer. Oh, las noches de los jueves tienen nombre y apellidos en Radio UJO. Diario de un Metalhead. El mejor metal y heavy metal de 11 a 12 de la noche, de la mano de Larry Runner y Maitane Fernández. Diario de un Metalhead en Radio UJO. Los viernes a las 11 de la noche en Rock Invierzo, Diario de un Metalhead. El mejor metal y heavy metal de la mano de Larry Runner y Maitane Fernández. Diario de un Metalhead en Rock Invierzo. Entramos en la recta final del programa y lo hacemos con una banda nueva, una banda asturiana llamada Caballo Moldavo, y que han debutado con un EP de 4 temas titulado Reprobos. Pronto se pasarán por aquí, por Diario de un Metalhead. De momento escuchamos uno de sus temas, Misa Negra. Caballo Moldavo en Diario de un Metalhead. Fuego ritual te consume por dentro. Negro resplandor consagrado al momento. Bestia apareció, fortalece el dolor y se disipa tu aliento. Libro de la ley, santo ángel guardián, patético mortal, marchará tus piernas, hija de Satanás. Nigromancia de sangre es mi condena, la bestia consumó, cruz de la miseria a la que vas a rezar. ¡Ya! Ya que soy acurrucado y frío a tu lado, jurando al hilo de la tierra, blanco los ojos, la luna y las estrellas, amarillas son mis venas en la noche plena, lugares en ruinas, viento y tormenta. Cuando llega el tormento, tu cuerpo es aflicción, fuego ritual te consume por dentro. Libro de la ley, santo ángel guardián, patético mortal, manchará tus piernas, hija de Satanás. ¡Ya! ¡Ya! Aparece el redentor en la misa negra, con pecado concebido, perversión, miseria. Eterna tu condena, la raza humana, violento cementerio, vida te imagino muerta. Aquí, en que soy, acurrucado y frío a tu lado. Burlando el ritmo de la tierra, blanco los ojos de luna estrella. Amarilla soy mi pena, de la noche plena. Lugares en ruina, vida. Aparece el redentor en la misa negra. Con pecado concebido, perversión miseria. Eterna tu condena, la raza humana. Frecuento cementerio, vida te imagino muerta. Black Sabbath, en colaboración con BMG, BMG, reeditan su álbum de platino del año 72, volumen 4, en una nueva edición remasterizada que incluye más de 20 grabaciones totalmente inéditas. El box salió a la venta el pasado día 12 con el disco remasterizado y, como digo, con un montón de material inédito. Hay edición en 5 LPs y otra en 4 CDs. Escuchamos la versión remasterizada de Tomorrow's Dream. Otra edición espectacular en forma de caja de BMG, de BMG. Ahora son Creator los protagonistas y es que el próximo día 27, es decir, en un par de días, pasado mañana, el sello publicará Under the Guillotine, The Noise Records Years Deluxe Box Set. O sea, una caja de lujo, fantástica, con 6 LPs, un DVD, un libro de 40 páginas y un USB con la forma del Demon que sale en las portadas de Creator. En ese USB en forma de Demon se incluye toda la discografía en MP3 de Creator, de esos primeros 10 años con Noise, donde se incluyen sus 6 primeros discos y, como digo, un DVD, un libro y un USB espectacular. La verdad es que es un alucine, suena Extreme Aggressions. Nos vamos hasta el próximo jueves, donde estaremos aquí a las 11 de la noche en Diario de Metalhead. Nos despedimos con un disco llegado de Listener Records. El álbum es Idols, es lo nuevo de Cronus, muy buena música, y el tema es Mountains of Madness. Nos oímos, gracias por escucharnos una vez más, y hasta el próximo jueves. ¡Chao!